deseabas. Y como llora mi alma por tus mentiras y engaños, y saber que en tu vida hay alguien que a ti te hace el amor. Y como llora mi alma por tus mentiras y engaños, prometiste amor eterno para siempre y nada se cumplió. Había llegado el amor como un sueño, mi corazón por fin tiene dueño, como una fuente de luz, todo lo llenaste tú. Gracias.

para mí, la nota que le hace falta al acorde de mi vida, la que a mí me enreda el alma, la que llena de caricias, de emociones hasta el corazón. Ay, no lo dejo de decir, y es que a diario me compruebas que me hace sentir que no estaba equivocado cuando yo elegí que eres tú. batiendo allá aquí en mi pecho. Trato de distraerme, mira, pero no puedo. Trato de distraerme, mira, pero no puedo. Veo pasar el tiempo, ay, desesperado. Veo pasar el tiempo, ay, desesperado. Y late la esperanza de que no has olvidado. Y late la esperanza de que no has olvidado. Ay, ay, ay, ay, dime qué debo hacer para volver a tener. Ay, dime qué debo hacer para volver a tener. Ese calor que a mi piel le da el calor de tu piel. Ese calor que a mi piel le da el calor de tu piel. Mi amor, que estás de aquí, ya no te alejes de mí. Mi amor, que estás de aquí, ya no te alejes de mí. Mira que sufro por ti si tú no estás junto a mí. Mira que sufro por ti. Y la paciencia contigo se me agotó.

me hiere, me mata. Soy un mar de lágrimas, me asintió pasar del cielo al infierno. Estoy dolido porque no puedo amanecer sin tu pasión. Estoy dolido porque mi vida va muriendo por tu amor. Y ahora que lo perdí todo, y ahora que no tengo nada, ahí yo sigo mi camino solo, a ver quién me ama, a ver quién me ama. Tanto para hacerte mi novia, contra mareas, tempestades y olas lo conseguí. Peleé y sufrí también por tu cariño, te quise conservar siempre conmigo, te perdí. Y ahora que lo perdí todo, y ahora que no tengo nada, y ahora con el tiempo ser el mismo, con mis amigos y de nuevo parrandear, para olvidarme de este infierno en que he vivido, que tú forjaste y no he podido manejar. Y esta vez yo no quisiera encontrar a mi paso más recuerdo de ti, ya que tú solo me hiciste sufrir. De esta vida no me quiero acordar. Y ahora que no tengo nada,

eso. Ven. La doctora me curó con la receta que me dio. amor. Una lluvia de tu amor está cayendo, mujer, aquí en todo mi ser. Una lluvia de tu amor está cayendo, mujer, aquí en todo mi ser. Y de él se está mojando entero mi querer. Y de él se está mojando entero mi querer. Una lluvia de tu amor baña mi vida con un torrencial de caricias. Una lluvia de tu amor baña mi vida con un torrencial de caricias. Y mis ternuras se deslizan por tu vaivén sin tener prisa. Y mis ternuras se deslizan por tu vaivén sin tener prisa. Que se fueron dejando en tu alma negros torres.

Escúchame, mujer, hace tiempo yo quería decirte esto. Y hoy no puedo aguantar estas ganas de decirte lo que siento. Y hoy estando aquí me he llenado de valor para contarte que por nuestra amistad me llené de hipocresía para ocultarte. Que siempre te miré con los ojos de un amor desenfrenado. Y en mi cama solo te pensaba y me moría yo de ganas. Te traicioné. Al sentir tu inocencia y tu cariño, me enamoré de ti. Fueron las noches que conmigo tú pasaste, y hasta de ropa frente a mí tú te cambiaste. Lo que explotó aquella furia en mi interior de hacerte mía. Te hice mía tantas veces en mis sueños, y estando contigo me creía ser tu dueño. Y ahora quiero decírtelo en la cara, que me muero de ganas que sea realidad lo que sueño en mi cama. Te dibujaba con mis manos a mi antojo, porque en mi mente te quedabas tú grabada. Y ahora yo quiero repetírtelo en la cara, que me muero de ganas que sea realidad lo que sueño en mi cama. Escúchame, mujer, yo con esta confesión voy a arriesgarme a cambiarte mi amistad por un trozo de pasión que llevo dentro. Y es que no puedo más, yo prefiero a ti perderte como amiga, porque no puedo ocultar que te estoy queriendo más día tras día. Sé que este es el final o el comienzo de lo que siempre he querido. Y ahora solo faltas tú por decirme lo que quieras tú conmigo. Te hice mía tantas veces en mis sueños, y estando contigo me creía ser tu dueño. Y ahora quiero decírtelo en la cara, que me muero de ganas que sea realidad lo que sueño en mi cama. Te dibujaba con mis manos a mi antojo, porque en mi mente te quedabas tú grabada. Y ahora yo quiero repetírtelo en la cara, que me muero de ganas que sea realidad lo que sueño en mi cama.